hayas dado cuenta de la realidad. No te has dado cuenta de tu error. Ahora que te miras como novedad, piensas que el pasado no existió, como si fuera un tiempo perdido, has echado en el olvido el amor que nos unió. Lo que yo te quise y me quisiste, para ti eso ya no existe, todo ya se terminó. Vas a querer volver atrás, lo que has caminado desandar. La hierba del tiempo habrá cubierto ya el camino para regresar. Estarás en medio de la oscuridad y muy tarde te arrepentirás. Que se quedó olvidado, ahora ya estará habitado y ocupado tu lugar. La felicidad que despreciaste y que por loca malgastaste, nunca recuperarás.